sed, encontrar en el mundo placer. Mas Jesús con amor tocó a mi corazón y muy pronto su rostro veré. Volverá por mí, no habrá ya más muerte y dolor. Volverá por mí, no más sufrimiento y temor. Nuestros ojos lo verán, sé que ya muy cerca está. Lo que tenemos que hacer es esperar. Ahora tan solo importa vencer lo que yo tengo en mí, mas con la ayuda de Cristo, mi amigo, sé con certeza lo lograré. Si son tantas luchas y pruebas, más lo que importa es vencer. Vencer todo mal que está dentro de mí y poder a Jesús recibir. Volverá por mí, no habrá ya más muerte y dolor. Volverá por mí, más sufrimiento y temor. Por nosotros volverá, sé que ya muy cerca está. Lo que tenemos que hacer es esperar. Volverá por ti, no habrá ya más muerte y dolor. Volverá por ti, no más sufrimiento temor. Por nosotros volverá, sé que ya muy cerca está.